El domingo también se viene una gran fecha que van a estar realizando desde el CECIM La Plata, desde el Centro de Excombatientes Islas Malvinas, que van a estar llevando adelante un festival por la memoria, justicia, verdad y soberanía que... lo decía, también va a ser gratuito, van a participar varias bandas, va a estar Nahuel Penisi, Lidia Borda, Daniel Gottfried, Hijas de su Madre. Bueno, son varios los artistas que van a estar pasando por el escenario que va a tener lugar este domingo 2 de abril a las 5 de la tarde en la Plaza Islas Malvinas. Todo esto es porque se cumplen 41 años de la Guerra de Malvinas y 40 años del regreso a la democracia este año. Estamos en comunicación con Mario Volpe, excombatiente de Islas Malvinas, vicedirector del Instituto Malvinas y también integrante del CECIM La Plata. ¿Qué tal? Buen día, Mario. Acá Robertina y Clara te saludamos. Bueno, buen día. ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos, Mario. ¿Qué esperan de este festival? Bueno, esperamos por sobre todo participación de la gente, participación del pueblo, para también sumar memoria para aquellos compañeros que quedaron en Malvinas en el Día de los Caídos, ¿no? De los veteranos o excombatientes, pero también sobre todo de los caídos en Malvinas. Y creo que, bueno, estas convocatorias son buenas para poder juntar y poder hacer que la gente también se entere, aparte de la buena música, que se entere de lo que pasó en Malvinas, de lo que significa Malvinas, y bueno, y sobre todo un día de memoria, ¿no? De juntarnos para de alguna forma conmemorarlos con alegría, ¿no? Este año, decíamos, ¿no?, se cumplen 41 años de la Guerra de Malvinas. Recién decías, estas cosas son buenas para que la gente se entere de lo que pasó. Quizás, no sé si te parece un poco banal, pero... todo esto del año del Mundial y las canciones de los pibes de Malvina, ¿qué representación tuvieron para la gente del CECIM, para la gente que está ahí día a día luchando por que haya memoria, porque haya verdad y porque haya justicia? Bueno, mira, uno a veces toma estas cosas o pasa que hay festejos que parecen banales, pero de todas maneras... Yo interpreto que el tema de los pibes de Malvinas tuvo, a mi modo de pensar, fue muy importante. ¿Por qué? Porque yo creo que, viste que no sucedió nada, no hubo problemas en la calle, no hubo violencia, la grieta de todos los días parecía haberse disimulado por esos días, pero sin embargo, bueno, como siempre, yo no siempre, por debajo de todo eso siempre pasan cosas, ¿no? Pero por otro lado digo, Malvinas sirvió para unir, Malvinas también sirve para unir a los argentinos, Malvinas tiene esa capacidad de, digamos, de algo que no discutimos o indiscutible en cuanto al derecho y en cuanto a lo que es soberanía. Y bueno, yo creo que si hubo algo que se respetó y que se respetó por los que piensan una cosa u otra fue los pibes de Malvinas, fue el hecho unificador, me parece a mí. Aparte de cosas, por supuesto, como a lo mejor transmitió esta selección una imagen de equipo, una imagen de equipo de trabajo conjunto, pero me parece que nadie discutió en ningún momento y de ningún lado lo que significa el recuerdo hacia los caídos de Malvinas, ¿no? Estamos en comunicación con Mario Volpe, excombatiente de Malvinas y también integrante del CECIM La Plata. Mario, ¿cuáles son los debates que hoy siguen pendientes a 41 años? Bueno, mira, hay muchos debates y, por supuesto, mira, uno de los principales es esto. Cuando hablamos de difusión, es que me parece que lo que hay que entender es que está lo que se pone en juego con Malvinas, ¿no? ¿Qué se está poniendo en juego en el Atlántico Sur? Y Y la gente debe comprender, o sea, esto a veces nos sirve a nosotros para difundir, que Malvinas y la guerra, por supuesto que nosotros no estamos para nada a favor de la guerra, pero lo que está en disputa no son dos islas. Lo que está en disputa son 6 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales hoy 2 millones de kilómetros cuadrados ocupa el Reino Unido. 2 millones de kilómetros cuadrados significan más o menos un 60% del territorio continental argentino, para tomar dimensión de lo que ocupan, y eso no lo ocupaban antes de la guerra. Hoy entonces tenemos que tomar conciencia que Malvinas geopolíticamente es el conflicto más grande del mundo en cuanto a dimensión de territorio. Y nosotros tenemos ahí recursos naturales, bienes naturales, que son los que están buscando en este momento las grandes potencias para poder asegurar su futuro. Todo lo que es minerales de alta calidad, digamos, como para las computadoras, para los teléfonos, para todas estas cosas están en el Atlántico Sur. Si vos buscas agua dulce, es la Antártida. Si buscas gas y petróleo, hay en el Atlántico Sur. Si buscas proteínas, están en los peces y en la cantidad de peces que hay en el Atlántico Sur. Y también así seguís buscando y tenés biodiversidad de la Antártida. Y bueno, todo lo que la humanidad necesita está en el Atlántico Sur. Por eso las grandes potencias no abandonan no, no están ahí por los 2.000 habitantes, Claro. y menos ahora con la aparición de China dentro de también los países que requieren energía, ¿no? China Mario. es un enorme país que requiere mucha energía. Mario, esta semana el presidente Alberto Fernández se reunió con Joe Biden y uno de los pedidos que le hizo tenía que ver con Malvinas, con la soberanía. También habló en la cumbre iberoamericana, habló de tener un diálogo pacífico para que la Argentina pueda retomar esa soberanía. ¿Ustedes lo ven posible a 41 años? ¿Creen que en algún momento, digo, te lo pregunto medio inocentemente también, como diciendo, con todas Sí. estas injerencias de China, de las principales potencias sobre el territorio de Malvinas, ¿creen que es posible en algún momento dar ese debate? No, en estas condiciones no. En condiciones, nosotros estamos en condiciones de debilidad y en condiciones donde hay un Consejo de Seguridad en Naciones Unidas que no va a cuestionar nunca que el Reino Unido no se siente a dialogar. Por más que sea una resolución de la ONU, la 2065, pues fíjate que ellos se niegan a dialogar y no pasa nada, no dicen nada, porque hay un Consejo de Seguridad que no debiera ya a esta altura existir. Y hay cosas que quedaron de otras épocas, de la Guerra Fría, el Tratado Antártico, el TIAR. Vos acordate, el TIAR en la Guerra de Malvinas fue el tratado de injerencia, ¿cómo era? No recuerdo ahora, pero bueno, de asistencia recíproca, ¿no? Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Qué significaba? Que si un país americano era atacado por una potencia extranjera, los otros países americanos tenían que salir en su defensa. Sin embargo, la potencia principal, que era Estados Unidos, declaró que no actuaba porque Argentina era el país agresor. Y Claro. bueno, así que con estas instituciones poco se puede esperar. Nosotros podemos mantener, por supuesto, el reclamo del diálogo y todo, pero Argentina va a poder tener alguna posibilidad cuando el Reino Unido encuentre un sector que se le opone, que sea tan fuerte o más fuerte que ellos. Y Claro. en este caso nuestra esperanza está nuevamente en retomar la Unión de América Latina y sobre todo también sumar a los países ribereños africanos que están sufriendo la expoliación de los recursos naturales que tienen en sus costas. Así que esa sería la salida. Momentáneamente solos no se van a sentar a dialogar. Sí se van a sentar a dialogar si nos unimos, porque cuando ellos encuentran alguna fuerza que sea igual o superior, como se encontraron con Hong Kong en China, donde los chinos dijeron, bueno, o dejamos de negociar con ustedes, por lo cual la economía era una cuestión muy importante para los ingleses, o ponemos 300.000 soldados ahí enfrente a Hong Kong, y entonces negociaron y entregaron las islas. Pero son tantos los intereses que tienen las grandes potencias y están requiriendo todos estos recursos, que es muy difícil, claro, salvo que Argentina, digamos, se convierta unida con América Latina en una potencia que le va a traer más costos que beneficios. Mario, nosotros tenemos también, y termino acá, también que hacerles difícil todo lo que corresponde a la legalidad, que ellos están explotando peces, están explotando petróleo. Bueno, todo eso debemos dificultárselo. Así que la decisión es muy fuerte, es volver a lo de siempre, a la patria grande. Mario, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Un saludo muy grande. Por darnos esta oportunidad. Ahí pasaba Mario.